tan solo han de oír la verdad y vivamos la vida. Cerremos las heridas y que vuelva la felicidad. Nuestro amor sacrosanto ha sufrido las injurias de la adversidad. Un amor sepultado, escondido, cual si fuera el más vil criminal. Ya lo puedes decir ahora, puedes gritar que tan solo han de oír la verdad y vivamos la vida. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Bueno, siendo las 11:58 de la mañana, yo me despido por hoy desde Amarillo. Exactamente, me encuentro ubicada en la sala de ventas de Cantabria, aquí en la avenida El Dorado, número 7820. Para las personas que de pronto se acaban de conectar, les quiero contar que acaban de encontrar un proyecto increíble, con unas zonas comunes increíbles, con jacuzzi, con piscina, con un área bastante considerable para niños, para que jueguen todo el día y estén seguros. Y adicional a esto, pues usted va a poder encontrar apartamentos desde 530 millones de pesos, con áreas desde 72 metros cuadrados. Así que los invitamos para que vengan. Hoy van a estar atendiendo hasta las 5:30 de la tarde. Les recuerdo, es en la avenida El Dorado, número 7820. Esto queda en el costado norte de la calle 26, más o menos a unos 500 metros de la avenida Boyacá. Si quiere también comunicarse a la línea, lo puede hacer a través del teléfono 318-240-6023. 318-240-6023. Y ahí les van a dar toda la información para que puedan adquirir y hacer parte de este proyecto tan maravilloso de Amarillo. Pueden ingresar también a la página www.amarillo.com. Ahí también van a encontrar no solamente información de este proyecto, sino de todos los proyectos de Amarillo, que tienen todo el respaldo, todo el diseño y pues todas las garantías que ustedes ya conocen. Los acompaño, Diana Gil, nos escuchamos en otra oportunidad. Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al Dr. Peláez y Martín de Francisco.